último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, seguimos en la consola. Por cierto, mandarle saludo a Cadena Estación Patagonia 89.5. Gracias por retransmitir este programa, al igual que Peliculeando. Y bueno, en la consola llegamos gracias a Tecnomundo. Que gracias a ellos hoy tenemos 5 juegos de PlayStation 3 para que ustedes llamen al 2231-1700. Tengan paciencia, ¿verdad? Porque el teléfono cuesta que caiga, pero ahí va a estar su llamada para que ustedes puedan participar al final del programa. A ver, Banner, ¿en qué íbamos? Hoy toca el segmento de tecnología y como hicimos con los celulares del año pasado, que lo hicimos casi a finales, este año vamos a hacer este, que más o menos estamos como a principio, y otro a finales, que son los mejores celulares que se esperan o que ya salieron o que saldrán en el 2013. Ajá. Entonces vamos a iniciar con el que más de hablar ha dado y el que se supone que va a ser el líder en ventas, que es el Samsung Galaxy S4. Bueno, ustedes ya, el amigo Manuel hizo inclusive una cobertura cuando hicieron el lanzamiento en Facebook y se ha hablado hasta la saciedad en este programa de los detalles técnicos del Samsung Galaxy S4. Pero lo que vamos a hacer con cada uno de estos celulares es que, en el caso del Samsung Galaxy, solo hablaré de la cámara que ustedes saben que tiene 13 megapíxeles, el procesador es de cuatro núcleos, el sistema operativo es la última versión del Android, que es el 4.2.2. Y lo mejor de este celular es que la batería, a pesar de todo lo multimedia y todos los pichinguitos que tiene este celular, te permite andar todo el día activo sin que se te descargue. O sea, entre las mejores características prácticas que tiene este celular es que la batería te va a aguantar bastante. Ajá. Vos sabes que un celular, mientras más cosas técnicas tenga, menos te aguanta la batería. Sí, claro. Entonces Samsung con esto está haciendo que eso se vaya quedando atrás y eso lo puede posicionar aún más alto en el mercado. El otro es que las incorporaciones y las novedades técnicas que ellos incluyen, que Manuel ha hablado de muchas de ellas, o de todas, si no me equivoco, es por ejemplo el Lens Translator, que es el que te permite un traductor con el lapicito, que vos solamente escribís una palabra en el celular, ajá, inmediatamente te la traduce al idioma que vos crees, interactuando con el lapicito. El Adapt Display, que es el reconocedor de retina y reconocedor de voz que se adapta a múltiples situaciones. El Smart Pause, que era el que ustedes habían hablado, de que por ejemplo ustedes están en una llamada y de repente están viendo un video y ustedes no quieren dejar de ver el video y entra la llamada, entonces que se hace pequeñito en una... Ajá, sí, ajá. Entre otras muchas, ajá, entre otras muchas novedades que el celular presenta. Lo malo de este celular, que básicamente no es tanto... ¿Tiene algo malo? Sí, tiene... Aparte del precio. El precio es una. Ok, ¿hay otra cosa mala? Sí, que hay demasiado plástico en los acabados. Entonces, eso va... Pero eso también, el que tenga plástico, abarata el producto. Relativamente. Sí, pero yo creo... Sí, no, está bien. Y también le afecta en la estética, ¿no? Que eso es lo que le gana otros teléfonos. Llámese iPhone, llámese Motorola, Razer. En la estética y en la durabilidad. Porque si no es el plástico indicado... vos sabes que se te cae, bueno, igual el Samsung Galaxy S3 es un celular bien, bien delicado, pues. Sí. O sea, los celulares se te caen. Una persona como yo, que nunca anda cobertor en un celular, no podría andar un celular de eso, aparte porque sí, no podría comprarlo. Pero, pero igual, es un celular demasiado delicado y el hecho que tenga plástico hace que, a pesar de que los costos de producción se disminuyen, eso no necesariamente se tiene que ver reflejado en el precio final. Y lo otro malo es que obviamente va a costar un ojo de la cara. ¿Cuánto va a costar? Y la mitad de tu alma. Creo que andaban como por $750, $600. Sí, era caro. Era caro. Bueno, es un celular caro. El otro es el HTC One, que aunque ustedes no lo crean, HTC todavía sigue teniendo... Europa dicen que es muy fuerte el HTC. Una buena cantidad de seguidores. Entonces, con este, con el HTC One, ellos quieren competir directamente con el Xperia Z, que es el de Sony, y competir con el Samsung Galaxy S4. Entre lo mejor que presenta es que el audio, o sea, el HTC One con esto probablemente tenga el mejor audio de todos los celulares del universo. Es mejorado por Beats. Nosotros ya hicimos un programa de audífonos y ya sabemos que, a pesar de que los Beats no son los... los mejores o los más profesionales, los más comerciales, audífonos del mercado, son la manera más barata de entrar a una calidad de audio casi profesional. Sí. Entonces, que el audio sea mejorado por estos audífonos hace que me imagino que suene maravillosamente. El procesador que trae probablemente lo convierta en un celular mucho más rápido o al mismo nivel que el Samsung Galaxy S4. Entonces, eso ya habla bastante bien de él. Y la cámara se comporta muy bien con poca luz. Entonces, eso hace que este celular sea atractivo para la gente común. Como hemos hablado acá, pues aquí el hondureño promedio no le importa que traiga un procesador de 25 núcleos, siempre y cuando traiga una cámara de 45 megapíxeles. Entonces, si la cámara, o sea, si los megapíxeles de la cámara siempre son más altos que los del procesador, entonces nosotros compramos ese. Es cierto. A no nos importa. Y la memoria. Lo único malo que se le encontró al HTC One es que no trae una ranura para micro SD. Para expandir la memoria. Entonces eso lo... ¿Y de cuánto viene? ¿De 16 y 32? 16 y 32, exactamente. Okay. Ahora vamos a hablar de uno que habíamos hablado hace tiempo, que es el Xperia Z, que Sony lo anunció a finales de enero, principios de febrero, que es la apuesta inmediata para competir con todos estos celulares, obviamente de Sony, ¿verdad? ¿De qué es el que yo le apuesto? No sé por qué al Sony Xperia. ¿Te acuerdas que nosotros estuvimos hablando de eso? Ese teléfono me llama mucho la atención. Entonces, con este... Bueno... Ya sabemos que el Xperia, desde el Xperia Play, el Xperia anterior, o sea, sí realmente se lograron posicionar en el mercado de los celulares inteligentes. Entonces, en este caso, esto trae una 2 GB de memoria RAM, trae un procesador de 4 núcleos, este sí es Full HD. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos que la nueva Note de Samsung no va a ser la pantalla HD? Sí, a pesar de que casi todos los celulares ahora son HD. En este caso, el Xperia, la pantalla es 1080p. O sea que ahí vas a poder ver películas y otro tipo de menesteres en full HD, en full alta definición. Lo mejor de esto es que la calidad de fabricación es increíble. Está hecho de fibra de vidrio y cristal y solo tiene 7.6 milímetros de grosor. O sea que es una cuestioncita como así. Así como la realidad de los chinos que hablaron ayer. Ah, sí. O sea, no son franceses, decimos. No son franceses. Okay. No son locales de Espartaco. Bueno, ahí está. ¿Algo más de tecnología? Hay otros celulares más, pero no sé si quieren que hablemos de ellos más adelantito antes de hablar de pichingos. Ah, no sé. Son dos celulares más los que quedan. ¿Dos más? Okay. Sí. Dale, pues, nos vamos rapidito a música y ya regresamos. Estás en la consola, en la Rock and Pop.